Muy buenos días, oyentes de Radio Centenario, Radio 36, Mañanas de Radio. Estoy mirando las aguas cristalinas del lago Seván, una de las bellezas indiscutidas de la naturaleza de Armenia. Este lago, que forma parte de la idiosincrasia, de la cultura, de la economía, del arte armenio, es sin lugar a dudas uno de los atractivos ineludibles de todo turista que llega a Armenia. Un lago que nutre de vida a todo el país, de recursos alimenticios, energéticos y durante los momentos duros sirve para evitar que la gente aquí se muera de hambre, literalmente. Está repleto de rusos Armenia, muchos ya hace varios meses que viven acá y muchos que se han escapado de la posibilidad de ser llevados al frente. Sin embargo, el turismo convencional, tradicional, no está presente por el miedo a la nueva guerra. Y es real esa posibilidad, ya que las declaraciones, la intensa actividad diplomática así lo impone. Armenia está buscando que los amigos sean, digamos, aliados. Grecia ha enviado a su canciller, Francia ha enviado una delegación de diplomáticos y personas que van a estar monitoreando la situación en las fronteras. Se ha anunciado un envío importante de armas desde la India, más de 200 millones de dólares en armas sofisticadas llegarían o estarían llegando desde la India, porque Rusia no puede en este contexto suministrar armamento a Armenia. Rusia, aliado estratégico, Rusia en guerra con Ucrania y Occidente, pero también Rusia aliada de Azerbaiyán. La situación es muy incómoda para Rusia y se han dado o se perciben aquí señales de un movimiento antirruso que obviamente tiene una financiación o impulso desde Estados Unidos. Eso no se puede negar. El panorama está tenso. Se confirmó que los tres soldados armenios que murieron, que fueron asesinados en las últimas horas, murieron por las acciones de los drones kamikaze provenientes de Israel. La guerra moderna es a través de los drones, no hay enfrentamiento, no hay pelea, es simplemente algo prácticamente tecnológico. Los drones son los que están haciendo la diferencia entre los ejércitos de Azerbaiyán y de Armenia. El panorama está tenso. Hay mucha actividad diplomática a nivel de la política internacional y se está preparando una situación de guerra. Azerbaiyán insiste con un corredor, obviamente que no tiene otro apoyo que Turquía, sin embargo, por la fuerza sería la única posibilidad de obtener eso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Aliyev, Azerbaiyán, no está conforme con lo que pasó en la guerra de 2020. Y tiene miedo que en Turquía se puedan dar algunos cambios, o sea, Erdogan pueda perder el poder y por eso quiere acelerar un triunfo completo, digamos. Y no se descarta que de aquí a fin de año haya un nuevo enfrentamiento o un intento de Azerbaiyán de aplicar esa política imperialista. A grandes rasgos, la situación actual, a pesar de eso, está hermosa Armenia, el clima perfecto, un otoño hermoso, incluso hasta para hacer playa. Sin embargo, se percibe que la gente está nerviosa. Aquel que tiene posibilidad de acceder a lo que informan los medios o de hablar con especialistas, con analistas, con diplomáticos, percibe esa situación. Obviamente, el que no tiene acceso a eso disfruta de el turismo y de estas bellezas naturales con absoluta normalidad. Desde el lago Sevan, desde el corazón de Armenia, un saludo de Diego Karamanukian del programa armenio Radio Arax para toda la gran audiencia de Radio 36 Centenario.